tienen que estar muy compenetrados. Nosotros, país de diablo, cuando cantamos hasta ponemos cara de malo. Queríamos ir de mendigos y decidimos que íbamos a dejarnos el pelo largo. Que loca que no quería portar de marco y un cabrón y se ha quedado calvo. Los morenos pajitanos se dejaron las patillas. El Mario va mosquetero, dejó que le saliera perilla. Un día iremos de negro, el tipo de maravilla. Y pa' que sea más realista vamos a dejarnos llegar la pisa hasta la rodilla. Porque soy el estado de tu madre, tal veneno, mi vida la orilla a quien vive del infierno. Si me das la muerte lenta por diablo y por acero, me consumiré en tus labios. De fuego, de fuego, de fuego. Recuerdo de chiquitito de una maestra que a mí me daba clases de lengua. Si hubiera sido más grande unos añitos, la clase yo se la daba a ella. Siempre iba con las farditas y yo para verla dándole vueltas a la cabeza. No te veas la de veces que sin querer se me cae al boli abajo la mesa. Y un día que estaba agachado, sin fina para regañarme, y la hija de la gran puta me pone todo el escote delante. Y mi espada me dice, llega madura cojones. Yo lo siento señorita, pero te juro que ya madura no se me pone.